Diamond, ella se tarda arreglándose un par de horas. Llama a su amiga, no le gusta salir sola. Y de la noche dejarse llevar. Que la toque, a veces que la bese, me manda razones, y cuando amanece, está bien encendida, la tengo en la mira, era de noche, una santa de día, baby, el ritmo se avenga de tu piel, a ti te gusta y a mí también, que nos pasemos la noche dándole, baby, el ritmo se avenga de tu piel, a ti te gusta y a mí también, que nos pasemos la noche dándole. Si tú quieres, guayate.